Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar viendo las bienaventuranzas del Señor, Mateo capítulo 5. Dice la Escritura: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oremos, amados. Señor, te damos gracias por este día, porque tú separaste un día de las semanas, el primero, Señor, para adorarte, para reunirnos como iglesia y poder reconocer que separado de ti nada podemos hacer. Para reconocer, Señor, que todo lo que tenemos lo recibimos de tu mano. Para arrepentirnos de nuestros pecados. Para no volverlos a hacer más. Para comprender, Señor, que estamos en tus manos y que tú anhelas que nos conformemos a Cristo antes que a nosotros mismos o al parecer de este mundo. Para entender, Señor, que tenemos que edificar tu iglesia y tenemos que esforzarnos en hacer esta obra el uno hacia el otro. En aprender de que nosotros no somos el centro de la atención de los demás, sino eres tú, Señor. Y que ante ti nos debemos postrar y nos debemos arrodillar. Y debemos anhelar servirte con limpieza de manos, una limpieza que provenga de la cruz de Cristo, no de mandamientos de hombres. Gracias por enseñarnos, Señor, a valorar a Cristo, a verlo a Él, Señor. Y te rogamos por aquellos que están con nosotros y todavía no lo ven, todavía no reciben el perdón de sus pecados. Que tengas misericordia, Señor, que ellos puedan abrir sus ojos por tu poder y puedan ver al Cristo crucificado, puedan ver sus faltas, puedan ver la razón, Señor, puedan ver la razón por la cual el Hijo de Dios fue crucificado. Que no fue porque se halló engaño en su boca e hizo maldad, sino fue por nuestras transgresiones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada uno de nosotros, Señor, nos apartamos por nuestro propio camino, pero tú cargaste en Él el pecado de todos nosotros. Mas Él, afligido, Señor, nunca abrió su boca. Antes oró por los transgresores. Ayúdanos, Señor, a conformarnos a Él. Ayúdanos a imitarlo. Ayúdanos a que no busquemos lo nuestro, sino lo que le pertenece a Él. Ayúdanos a fijarnos en las cosas eternas y no las pasajeras, las que van a pasar, todas van a pasar y se van a quemar. Que no coloquemos nuestra esperanza en esas cosas efímeras, Señor. Que nos importe la condenación de nuestros amigos y familiares porque pasarán una eterna condenación, Señor. Que lloremos por eso. Que te clamemos por eso, Señor. Para que tengas misericordia de ellos. Porque no habrá descanso, dice tu palabra. Oh Dios, Que manifestemos tu gran amor, Señor, no por el conocimiento vano de cosas, aún de las cosas tuyas, Señor, que son vanas cuando son sin provecho. Ayúdanos, Padre, que despertemos del sueño, Señor, y miremos las cosas eternas. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada estuvimos viendo la dicha y la felicidad de aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir esto que los poseedores de la vida eterna son pobres en espíritu. Y ninguna persona que no es pobre en espíritu podrá heredar la vida eterna. Ninguno. No creamos que nosotros podemos vivir una vida diferente a la que nos enseñó Cristo, es decir, a no ser pobre en espíritu, y que un día sí o sí voy a estar con Él en el cielo. Porque la salvación no se pierde. Porque ya está asegurado. No, hermanos, el Señor ha asegurado esto para los pobres en espíritu. Y eso quiere decir que los creyentes tenemos que ser pobres en espíritu. Y Dios va a lograr, lo que Él empezó lo va a terminar. Pero en algunos que dicen serlo y no se halla esta pobreza espiritual, que lo entendemos hoy por medio de la Escritura, que no es otra cosa que la humildad de corazón, entonces debes preocuparte. Que el gran anhelo de los hijos de Dios es conformarnos a Él. Y la carne y el espíritu se oponen para que nosotros no hagamos lo que queremos. La carne se opone, el pecado nos asedia para que no corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la carrera que tenemos por delante es conformarnos a Cristo. No es otra cosa que ser como Él. La carrera que tenemos por delante no es un ministerio exitoso, glorioso, con multitud de personas siguiéndonos. Eso es una falsedad en que han caído muchos. Esa no es la carrera. Grandes conferencias y multitudes siguiéndonos con muchos likes. No, eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere personas como Él, mansos y humildes de corazón, que tiemblen a su palabra. Y eso cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿soy como el Señor quiere? Si no, hermanos, no somos de Él. No somos de Él. No importa qué nombre o sobrenombre tengamos, no somos de Él. En los hijos de Dios debe reinar el amor de Cristo. Y si nosotros no amamos, no somos de Él. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Yo he conocido a muchas personas que dicen, yo soy el Señor. Hermanos, ¿y el amor? Bueno, pero mira lo que me han hecho. Sí, pero tenemos que amar. Es el mandato del Señor, amados. Y en esta segunda bienaventuranza, el Señor dice algo en lo cual también debemos ver. El camino del Señor, hermoso, pero que no es hermoso para este mundo, ni para la carne. El Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cada vez que nosotros vemos a una persona llorar, a veces cualquiera sea el motivo, nos conmueve, somos llevados también a conmovernos. A veces no sabemos, y hay clases de lloros. Hay clases de lágrimas, de lamentaciones. Hay algunas lamentaciones que el Señor las aborrece, no las escucha, son tardías y el Señor no las escuchará. Vamos a ver algunas de esas en la palabra. Pero hay otros quebrantos y lamentaciones que el Señor se conmueve. Hay otras aflicciones de los santos por el cual el Señor mira y se pone al lado de sus hijos. Hermosas lágrimas, Por eso el Señor dice, dichosos los que lloran, dichosos. Bendecidos por la gracia del Señor los que lloran. Y una de las primeras cosas por las cuales es el Señor nos enseña y nos seguirá enseñando a llorar es por nuestro pecado. Son las lágrimas que el Señor recibe, son las lágrimas que el Señor acepta, las que son derramadas en nuestro rostro, pero brotan de lo profundo de nuestro corazón cuando el Señor señala que hemos ido contra su camino, contra su voluntad, que le hemos fallado en todos los mandamientos, ni siquiera hemos cumplido uno de ellos. Y en 2 de Corintios capítulo 7, el Señor dice lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 7. Pablo hablando a aquellos hermanos que habían pecado contra él. Dice el versículo 8, 7, 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Oh, amados, cuando el Señor llega a nuestra vida y señala nuestro pecado y nos hace ver por primera vez que nuestro pecado es una ofensa delante de Él. Ese pecado en que nosotros andábamos y nos deleitábamos y no nos cansábamos de hacer. Porque aún terminando un día en bebidas, en adulterios, nos levantábamos con fuerzas para volverlo a hacer. Así era nuestra vida. Lamentable. Pero hoy el Señor, después de haber pasado por las lágrimas, cuando Él nos mostró nuestro pecado y nos mostró que Cristo, su amado Hijo, pagó por esos pecados, pagó efectivamente, entonces fuimos quebrantados. Hubo lágrimas. Y hasta ahora las debe haber, porque no podemos comprender el gran amor de Dios. ¿Por qué un inocente fue a la cruz? ¿Por qué una persona que nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca abrió los brazos y dio su rostro a los que le arrancaron las barbas? Un rostro que siempre habló con amor y le escupieron, le dieron de puñetazos y le abrieron su costado. Y es glorioso porque el Señor iba así a la cruz, llevando su cruz, valiente. Y en un momento encuentra mujeres que estaban llorando por Él. Y esas lágrimas el Señor no las recibe. El Señor no recibe las lágrimas de personas que se conmueven y son penitentes ante el dolor de Cristo. No, esas lágrimas el Señor no recibe. De esas hay muchos que pueden bañar todo el planeta Tierra. Y el Señor no las recibe. Y Él, dirigiéndose en la cruz, le dice ahí en Lucas a las mujeres que lloraban por Él, no lloráis por mí. No lloráis por mí, mujeres de Jerusalén. Lloráis por vosotros y por vuestros hijos, por el mal que os sobrevendrá. Por eso deben llorar. No lloren por mí. Hoy día hay gente, hermanos, que llora por Cristo, llora, se lamenta por Él. ven una película y derraman lágrimas y piensan que ya están cumpliendo con Dios por derramar algunas lágrimas al ver cómo lo azotaban, cómo le daban de puñetazos. ¿Tú crees que para eso vino el Señor? No. Que no te engañe el sentimentalismo. El Señor vino para que nosotros lloremos por nuestro pecado. Lloremos. Y si lloremos, en verdad, porque el amado Hijo de Dios vino. Y ese quebrantamiento es el que el Señor recibe. Porque luego de eso, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones para ver cuánto fuimos amados. ¿Cuánto fuimos amados? ¿Cómo es que un ser nos amó de tal manera, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? Nos amaron. Y esta obra empieza y no termina. Porque cada vez que aún ahora siendo hijos de Dios, ¿qué pasa cuando pecamos, amados? Otra vez la tristeza que según Dios, ¿qué hace? Produce arrepentimiento. El Señor no deja de hacer. Y otra vez lloramos y lloramos a veces amargamente. ¿Por qué caí? ¿Por qué me rebelé contra Dios? ¿Por qué hice esto, Señor? Pero gloria a Dios y pasa lo que dice acá la Escritura. Porque Pablo decía de los hermanos de Corinto, porque si habéis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué ardiente, qué vindicación, qué ardiente afecto? ¿Qué celo? Pero hay algunos que no lloran por su pecado. Hay algunos que su pecado lo vuelven a hacer. ¿Y sabes dónde se halla la razón por la cual no lloras? Siendo que para otras cosas puedes llorar. Cuando te defraudan. O cuando te engañan. O cuando la persona que tú quieres no te es fiel. Y se aparta de ti. O cuando no te dan lo que quieren tus padres. Como un niño y lloras. O cuando la persona que tú quieres y quieres que te ame, no recibe, no eres correspondido y lloras por esas cosas. Pero por tu pecado no lloras. ¿Y dónde se halla? ¿Dónde se halla la razón por la cual el Señor dice, por la dureza de vuestro corazón? No endurezcáis vuestros corazones. Y quizás tu pregunta es, ¿por qué o cómo la endurezco? Pecando, pecando otra vez y pecando otra vez. En vez de reparar un poco y considerar a Cristo, y lo peor, la dureza, y se pone cada vez más fuerte que el acero, ese corazón que en ese tiempo se señaló la piedra, porque era lo que conocían, pero ahora se conoce hasta duros, como dice la Escritura, como el diamante. Y se endurece más porque tú escuchas el Evangelio, escuchas de Cristo, y no hay un ápice de conmoción en tu corazón al escuchar a Cristo. Y ya no solamente es tu pecado, sino que ahora es que desprecias el amor de Cristo. ¿Cómo puede pasar? Porque tú te puedes conmover ante las lágrimas de tu padre o de tu madre que lloran por lo malo que haces. Pero el amor de Cristo, ¿por qué no puedes mirar a Cristo? Y es la dureza de tu corazón. Es el engaño del pecado que te dice que te va a pagar mejor. Te va a destruir, el pecado te va a destruir. Mira a la gente alrededor. El libro de Proverbios dice, ponte en las esquinas. La sabiduría clama en las calles diciendo, oíd simples. Y párate en las esquinas los sábados en la noche. Mira ya, mira las discotecas. Mira cómo salen las señoritas. Mira cómo salen, mira lo que hacen. Y recuerda, porque Dios nos sacó de allí. Pero no hay lamentación. Nosotros damos gloria a Dios porque un día fuimos quebrantados y el Señor nos enseñó a llorar por nuestro pecado. Y no debemos No debemos ni siquiera, hermanos, como dice Pablo acá, lamentarnos por entristecernos. Sí, por el pecado. Pero no debemos arrepentirnos de llorar, debemos seguir llorando. Cuando nos vamos ahí al secreto del Señor y sabemos que hemos pecado, ahí debemos llorar. Delante del Señor, no para que los hombres nos vean. Ahí. Y ahí deben quedar nuestras lágrimas delante del Señor. Las otras lágrimas que el Señor acepta, amados, son las lágrimas por el pecado de los demás. Y podemos llorar por los demás. Y debemos llorar por los demás. Pablo decía en Romanos capítulo 9, él dice lo siguiente. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Lloramos por nuestros parientes, hermanos. Lloramos por los que se van a ir al infierno y no van a ver la luz de Cristo nunca jamás. Lloramos por ellos. Yo te confieso que a veces que no. Que a veces ante la dureza que ellos tienen yo me endurezco más a veces. Y a veces me enojo en vez de llorar. Y Pablo dice acá que tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón, como lo expresaba, con lágrimas, amados. ¿Y por qué debemos estar? Por eso. A veces queremos pasar un tiempo bueno con la familia, comiendo, disfrutando, una parrilla, que bueno, vamos a comer, salimos a los restaurantes y hacemos chiste, bromeamos, van a estar en el infierno por siempre. Y dice la Escritura que no tendrán reposo de día ni de noche. Y no debemos alegrarnos. Yo no estoy diciendo que no pasemos buenos momentos, pero los mejores momentos, amados, es llorar por ellos. Lamentarnos porque van a padecer. Y quiera Dios escucharnos o ver nuestras lágrimas por ellos y que tenga misericordia por ellos. No me hables de doctrina reformada y hablar de los elegidos. No, pero si yo son elegidos, si no son elegidos, ¿qué vamos a hacer? Eso no proviene del corazón del Señor. Ese es el engaño de la reforma y esa doctrina que ha sido explicada de una manera equivocada, que lleva a no compadecerse por el que pierde. ¿Acaso Pablo no sabía que había escogido por siempre? Claro, y él lloraba por ellos. Y tenía dolor en su corazón por ellos. Pero esa doctrina ha endurecido a muchos. Los ha endurecido. Y yo no creo que tengan el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos lleva a compadecernos. No a creernos mejores. ¿De dónde sale eso? Dice allí en Lucas capítulo 19 que el Señor se acercó a la ciudad de Jerusalén y lloró sobre ella. El Señor Jesucristo lloró sobre ella. Y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Eso lo dijo con lágrimas, hermano. ¿Cuántas veces quise? Y uno dice, pero Dios no es todopoderoso, ¿por qué no puede? A ver, que me expliquen los reformados eso. Que me expliquen ese pasaje. Explíquenme en la profundidad de ese pasaje. ¿Cómo un Dios todopoderoso que podía salvarlos estaba llorando sobre ellos? ¿Cuántas veces quise? Y no quisiste. Entonces uno dice, ¿entonces el hombre más poderoso que Dios? Expliquen eso. Vayan al secreto del Señor y puedan ver un poquito el corazón de Dios. Cuando él en Miqueas le dice al pueblo, ¿qué te hice yo, pueblo? ¿Qué te hice, pueblo mío, para que me dejaras? Han visto solamente un aspecto de Dios. y el otro lo han torcido, entonces ya no es Dios. Ya no es Dios. Hermanos, hay un profeta. Hay un profeta que equivocadamente le han colocado el profeta llorón. Y este profeta, Jeremías, dice lo siguiente: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Dese prisa y levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas. Mas si no oyere esto, dice, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. A causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas porque el rebaño del Señor fue cautivo. Les dirás pues esta palabra, dice el Señor a Jeremías: derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Amargamente, dice el libro de Lamentaciones que él escribió, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Pero él, de él dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Un profeta que lloraba, les decía lo que iba a pasar. No era como Jonás. No era como Jonás. Que se amargó porque el Señor perdonó a Nínive. Jeremías lloraba. Y lloraba, y lloraba. Y veía a sus hijos de su pueblo muertos, los niños, regados por las calles. Y él lloraba. Porque sabía que eso era por el pecado de su pueblo. Nosotros, de nuestra boca sale el bien hecho, ¿no? Bien hecho, el Señor te ha hecho por esto. ¡Qué bien! Te ha pagado conforme tus obras. Ahora pues, llora. Eso no es del corazón de los hijos de Dios. El Señor me lo tuvo que enseñar así. Teniendo un hijo que habiendo escuchado su voz hoy, se endurece. Y el Señor no me ha enseñado a orar solo por él, sino por todos los hijos de la congregación. Porque el dolor que tengo como padre es tu dolor. El dolor, joven, de que tú no obedezcas al Señor. El dolor de tus padres de no haberte arrepentido. Es mi dolor. Y el Señor, como lloraba por Israel, hoy lloramos por ti. Tú nos puedes traer títulos, tú nos puedes traer logros, tú nos puedes traer avances en tu vida, puedes traer todo lo que sea. Puedes mejorar aún la vida de tus padres económicamente, pero nunca dejarás de hacer que lloren por ti. Las lágrimas por ti estarán siempre. Y padres, no nos debemos alegrar, no nos debemos alegrar por la prosperidad de nuestros hijos en su pecado. Nosotros debemos entristecernos y lágrimas, tener lágrimas ante el Señor por ellos. Eso es lo que debemos hacer. Por ellos, por nuestros primos, tíos, hermanos, padres que no conocen al Señor. ¿Lloramos, amados? Bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. ¿Oramos? Sí, algunos dicen, oramos, pero no lloramos. Entonces uno dice, ¿pero cómo fabrico lágrimas? No, las lágrimas no se pueden fabricar. Los actores hacen eso. Y Dios desprecia la hipocresía. Son lágrimas de un corazón quebrantado, de un corazón que pasa tiempo en la presencia de Dios y el Señor, su palabra, mora en nosotros. Entonces de ahí vienen las lágrimas. Las lágrimas de Jeremías, las lágrimas de Cristo, las lágrimas de sus profetas. Las lágrimas del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. Un hombre que había sido fiero, hermanos, que había sido malo, hoy le dice allí al pueblo del Señor, en Hechos 20, 18, dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, del arrepentimiento, de la tristeza que es según Dios. ¡Qué hermoso! Versículo 31 dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Yo cuando leí este pasaje, yo me preguntaba, ¿por qué no tengo lágrimas por mis hermanos que se apartan? ¿Por qué a veces me enojo en lugar de llorar por ellos, de amonestarlos con lágrimas? Entonces me he tenido que arrepentir, porque a veces soy muy duro. Soy muy rápido para la reprensión, pero no para las lágrimas. Y Pablo dice acá que él no había cesado de rogar, de velar por 3 años, de noche y de día, y amonestar con lágrimas a cada hermano. ¿Se dan cuenta que esto no se aprende en estas cosas? Estas se aprende en el secreto del Señor, en estando cerca del Señor. Algunas cosas que aprendemos es a tener ministerios exitosos. Y Pablo dice, no, hermanos, esta es la obra. Y bienaventurados los que lloran por aquellos que están desobedeciendo al Señor, hijos de Dios, bienaventurados. Algunos de ustedes me han arrancado algunas lágrimas cuando he orado por ustedes, porque el Señor me está enseñando a llorar. Algunos de ustedes que han regresado, que están regresando, mis hermanos, me gozo, pero también lloro. Pero no como Cristo todavía. No como Cristo. Por algunos de ustedes que se endurecen por el pecado o porque tienen sus pareceres, lloro, hermanos, pero quiero llorar más. Delante de mi Dios. Como Ana que lloraba por un hijo. Y lloraba. Y su esposo le dice, ¿por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y Ana tenía un esposo. Pero un esposo que compartía con otra mujer. Pero Dios no le había dado un fruto de su vientre. Y ella lloraba porque quería algo para darle a Dios. Y en el antiguo pacto esta era una figura muy clara acerca del ser estéril, no tener un hijo. Y era tenido como una falta de bendición. Y por eso lloraba. Porque sabía que Dios había hecho en ese, y Dios le podía dar hijos. Entonces ella lloraba y delante del Señor. Elí la toma por ebria y le dice, oye, digiere tu vino, ¿qué haces acá? Y dice, no, Señor, no estoy ebria. Que derramo mi corazón delante de Dios, porque lloraba y ni siquiera abría y gritaba, sino ahí lloraba. Y el Señor escuchó a Ana, no escuchó a Elí. Elí, como sumo sacerdote, le dice, el Señor te dé lo que tú quieres. Pero hermano, nosotros debemos llorar por no tener hijos en la fe. Porque aunque algunas personas no puedan tener hijos en la carne, gloriosamente podemos tener hijos en la fe. Como el apóstol Pablo, que podía tener, invirtió toda su vida. De ahí podemos entender que Pablo, cuando habla acerca de los que se quedan solteros para la gloria de Dios, que vivan para el Señor. Y ahí debemos estar, tener ese gozo y la alegría de que Dios nos dé hijos para su gloria. Y los que somos padres, anhelar que los hijos que tengamos en la carne puedan ser convertidos en hijos de Dios. Llorar por ellos. Ayer lloraba por mi hija porque se iba, pero no lloraba de tristeza. Era un gozo saber lo que Dios ha hecho en su vida. Yo la conozco del primer día que nació. Y tú y yo conocemos a nuestros hijos. Y tus hijos son los que Dios te ha dado y a mí lo que Él me ha dado. Y me causaba lágrimas recordar todo lo que hemos pasado con ella. Como les decía ayer, fui injusto muchas veces, se me pasó las manos. Una vez que yo le he contado, la castigué injustamente por la falta de su hermana. Y ella guardó eso en su corazón. Por años. Le habló a mi suegra. Mi suegra le dijo, ya olvídate, tu papá es así. Ella insistió con su mamá. Le dijo, y lo mismo, mi papá me castigó hace tiempo y fue injustamente, mamá. ¿Cuándo? Hace muchos años, pero lo tenía ahí. Mari me dijo 2-3 veces, habla con tu hija, habla con ella. Y yo ya no me acordaba, porque tantas veces que discipliné, no me acordaba. Hasta que la llamé, le dije, Damaris, ¿alguna vez yo te castigué injustamente? Y se puso a llorar, sí, papá, tú me castigaste. Yo no había hecho eso, mi hermano lo había hecho. Pero tú no me escuchaste, no me creíste. Dije, perdóname. Y se sanó su corazón. Por ahí hay dichos de este mundo, ¿no? Que los hombres no lloran. Hermanos, los creyentes, Dios nos ha dado. Yo creo que para nosotros el Señor ha creado estas lágrimas, para que lloremos y no nos avergoncemos. Porque Jesús, cuando fue a la tumba de Lázaro y vio a su hermana María y Marta llorar por él, él se conmovió. Y el versículo más corto que tenemos en del Nuevo Testamento, Jesús lloró. Juan 11:35. Jesús lloró, porque había causado este dolor, porque un hermano de esta familia humilde había muerto. Y en el libro de Hebreos el Señor dice que Él, en los días de su carne, fue oído a causa de su clamor reverente, de sus lágrimas. Nuestro Señor lloraba y le decía, Padre, si es posible de mí, pase esta copa. mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en los evangelios dice que eran, su sudor eran como gotas de sangre. Llegaba el momento en que él iba a pasar a recibir la ira de su padre. Y lloraba por esto. Él, que nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso es que no hay creyente que no llore por sus faltas. Porque sabe que un justo murió por nuestras injusticias. Y la Biblia nos enseña, el Señor nos enseña de que algo que nos libra y nos va a seguir librando del pecado es acordarnos de que alguien murió por nosotros. Que en el momento que enfrentemos las más fieras tentaciones podamos ver a Cristo. A Cristo. O cuántas veces, hermano, hemos sido librados de eso. Y no considerar las bagatelas de este mundo. Por algo tan precioso, la sangre de nuestro Señor, que vale más que 5 minutos de placer, que mirar cosas sucias. La sangre de Cristo, la vida de Cristo. Oh, Dios quiere salvarte. Mostrarte este amor. Pablo decía de Timoteo que lo quería tener con él. Al recordar sus lágrimas. Al recordar sus lágrimas. Una mujer lloraba a los pies de Jesús. En Lucas 7 habla de ella. Vamos un momento ahí a Lucas. Lucas 7:36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. No hablaba, lloraba. Una mujer, dice la Biblia, que era pecadora. ¿Cómo? Nosotros. ¿Mujeres? Tú puedes decir, ah, pero ella seguramente era una prostituta, por eso estaba así. ¿Eres mejor que ella? Tú, hermano, tú que nos visitas, ¿eres mejor que ella? Oh, Dios te diera las lágrimas de esta mujer para que llores a los pies de Cristo y puedas ver el gran amor del Señor. Dios te diera estas lágrimas y tu corazón viva y tu corazón de piedra se convierte en uno de carne. Hemos cantado una bendición acerca de las proezas del Señor. Alabadle a Dios por sus proezas. ¿Sabes cuál es una proeza? Quitarte ese corazón de piedra y darte un corazón de carne. Es una proeza del Señor. Y que el Señor te dé lágrimas para llorar. Y dice el Señor, vuestras lágrimas se convertirán en gozo. Y podrás tener la dicha del Señor. No te avergüences. El Señor, nuestro Dios, lloraba por los pecados de los demás. Él no lloraba por su pecado ni tenía autocomiseración. Son cosas que el Señor no recibe. Él lloró por sí mismo. Él lloró de autolamentación. No, no, no. Sí, por el pecado. Y aquí estaba esta mujer. Y es juzgada. Cuando la vio, dice, el fariseo que le había convidado dijo, para sí, ni siquiera abrió su boca, pero el Señor que conoce el corazón dice, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Así era conocida. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta no ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Tienes muchos pecados? ¿Has hecho mucha maldad? Ven a Cristo y llora ante sus pies. ¡Qué glorioso lloro será! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! No tengas vergüenza. ¿Cómo tenerla para venir al Señor? Pero ve tu pecado. Yo he ido a hablar con algunos de ustedes en sus casas. Y a veces han llorado por la situación en que están. Y son las lágrimas de a veces de Pedro, de llorar amargamente. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me casé? ¿O por qué he tenido hijos? ¿O por qué he hecho esto? Ah, no, llora ante el Señor. Preséntate ante Él. No llores con lágrimas de queja. El Señor no las recibe. No las recibe. Una vez, uno de mis hijos vino y estaba, su mamá le había disciplinado como nunca, porque cuando estaba en casa yo era el que disciplinaba. Su mamá le había disciplinado y vino ante mí y se paró ahí. Y estaba así llorando y quería que yo tenga lamentación por él, ¿no? Que le diga ahí. Y le dijo, ¿por qué estás llorando? Mamá me pegó. ¿Qué hiciste? Bien. ¿Quieres llorar más? ¿Vienes para que yo te discipline más? ¿O estás arrepentido de tu pecado? No, no. Porque si quieres llorar hay más castigo. Pero debes llorar por lo que has hecho a tu mamá. Por eso debes llorar. Tú estás llorando por ti. No estás llorando por lo que has hecho. Debes llorar por tu pecado. Y si vienes a mí, yo te voy a volver a castigar. Nunca más vinieron. Ninguno de los tres, nunca más vinieron. Debes llorar. Anda, llora por tu pecado. Ahí. A veces nosotros aceptamos las lágrimas de quien venga. A veces el padre ve a su hijo llorar porque no les ha dado algo. Ya, pues, pobrecito, cómprele su celular. Pobre. Padres necios. Que por no ver llorar o sufrir a su hijo porque no tiene el último iPhone, ¿cuánto comprar? Se acerca la Navidad, ¿qué comprar? Dios no es así, amado. Dios no es así. Y Dios, cuando lloramos incluso tardíamente, aborrece las lágrimas. El pueblo de Israel, dice ahí en Números, que lloró porque habían sido sacados por el Señor y estaban muriendo en el desierto, según ellos, y lloraron, y el Señor dice, escuchó sus lágrimas, porque lloraste delante de él, y él los aborreció. Y otra vez, fíjense este pasaje, Deuteronomio. Aquí hay un recuerdo de lo que pasó. Deuteronomio capítulo 1. Escuchen cómo es el Señor, porque el mismo ser que se conmueve ante las lágrimas de los pecadores, fíjense ahora. Miren a Dios. 1:34. Y oyó el Señor la voz de nuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Calé, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente al Señor. También juré, también contra mí se airó el Señor, está hablando Moisés, por vosotros, y me dijo: tú tampoco entrarás allá. Y Josué, hijo de Nun, al cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Versículo 41. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado. Perdón, vamos a seguir. 39. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos le daré, y ellos le heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra el Señor. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra. Y os preparasteis para subir al monte. Y el Señor me dijo: diles, no subáis ni peleéis. Pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato del Señor. Y persistiendo con altivez y subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habita en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir, en Or. Y volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. ¿Le llegaron? Así es el Señor. Así es el Señor. Aquí lloraron, pero el Señor dijo: ya no. Ese mismo Dios que se conmueve cuando viene un pecador, le da un tiempo. Aquel Cristo que lloró por la ciudad, le da un tiempo. Que no te engañe tu corazón diciendo: yo, tal tiempo vendré al Señor. Había un jovencito que decía, en Argentina: déjame pecar, yo ya cuando sea más viejo voy a venir al Señor. Ahora quiero probar el mundo. Cree que el Señor está a su disposición. Así decía. Y así creen muchos. Que el Señor es su secretario y estará a su disposición. Vendrán porque serán derramadas lágrimas en tus ojos. Pero el Señor dice: allí seré yo y el crujir. ¿Quieres una evidencia más de esto? En Hebreos, capítulo 12, el Señor habla en su palabra. En Hebreos 12, versículo 15, dice: mirá hará bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Que vamos a llorar, todos, pero algunos tendrán lágrimas tardías. La promesa de Dios es que vas a llorar. Pero dice el Señor que no habrá lugar para el arrepentimiento. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Un llanto amargo, sin lugar. El otro día vi cómo las rondas campesinas en Cajamarca disciplinaban a un hombre y le daban de varazos. No sé cuántos eran, 12 embarazos. Era un muchacho más o menos de 30, bueno, un muchacho de 30 años. Le agarraron una penca así. Y le daba. ¿Saben qué hacía? Lloraba como un niño. No me des más, por favor, no me des más. Párate, saca la mano. Uno más, uno más. No, vamos a completar los 12. Y viene otra persona. Y él lloraba, ya él sacó la como la tendría, por favor, y otra vez, derramaba, lloraba, un niño de 2 años, lloraba. Y él le puso comentarios, lo que su padre no le diera, hoy le dan la justicia. Cajamarca tiene el índice más alto, más bajo de delincuencia, ¿se ve? ¿Por qué será? Porque hay una ley que funciona. Aquí los hijos son criados y por eso tenemos tantos delincuentes. Son criados en sus gustos, se les da lo que ellos quieren. Se molestan si no reciben lo que ellos quieren. Por eso es que Dios dio una ley. Cuando el hijo ya no se regeneraba, no cambiara en el sentido humano, los padres tenían el deber de sacarlo y exponerlo y decir, este mi hijo es ocioso, borracho, no nos obedece y ya lo hemos disciplinado. Entonces Dios decía a Pedro, los padres serán los primeros en arrojar las piedras y así quitarás el mal de tu pueblo. Eso, hoy día ante los derechos humanos, los derechos que defienden los pecados de transgresores, eso es un horror, es un horror. Y por eso estamos llenos de delincuentes, de gente que mata, que asesina, que viola, de pedófilos, de pervertidos. Y así está el mundo, gracias a los derechos humanos. Pero Dios promete un día arrancar de su faz a todo aquel que peca. Y Él dice en su palabra, en el Salmo, que los pecadores serán arrancados de su presencia y que su pueblo alabará. Alabar. Vamos a leer el último pasaje, hermanos. En Santiago. Santiago capítulo 4. Un pasaje para los creyentes. Santiago capítulo 4, dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Limpiad las manos, purificad, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro. No es tiempo para reír por tus pecados. No es tiempo. No es tiempo para reírse de bromas. No es tiempo. Es tiempo para llorar. Hoy es el tiempo para llorar. Hay tiempo para gozarse. Hablo de los pecadores. Capítulo 5. Versículo 1. Vamos ricos, vamos ahora ricos. Llorad y aullad. Porque por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes con fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían llegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y Él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tarde. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que Él es muy misericordioso y compasivo. Esa es la promesa del Señor para los que lloran por su pecado. Bienaventurados entonces los que lloran. Dichosos. Si nuestras lágrimas vienen por nuestro pecado, por el pecado de los demás, por la condenación de los demás, aún por el dolor y por el castigo que el Señor inflige. Bienaventurados. Gloria al Señor, amados, por esto. Gloria al Señor por su palabra, que Él nos conforme a sus pies, nos conforme a su carácter. El pueblo de Israel dice en el libro de Apocalipsis que el día que Él venga y descienda, se lamentarán por Él. Porque hoy en día se está predicando de Cristo allí. Y ellos lo han despreciado. Y un día harán gran lamentación por Él. Cuando Él venga, en las nubes. ¿Qué no sucede eso contigo? Ven al Señor. En verdad. Si estás viviendo en pecado, si estás practicando el pecado, no eres de Dios. No eres de Dios. Ven. Todavía escuchas el Evangelio. Ven al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Porque nuestro corazón va siendo conformado al tuyo, Señor. Porque antes no llorábamos, Señor, por nada. Y un día tú nos cambiaste. Y aún nos falta lamentarnos, Señor. Aún falta afligirnos. porque todavía no nos conformamos. Como dice el Señor, tu Santo Espíritu, que gemimos y debemos gemir para ser librados ya de este tabernáculo terrenal. Para venir, Señor, a ser parte ya de tu gloriosa presencia, Señor, sin la presencia del pecado. Por eso gemimos, Señor. Ayúdanos, Padre. En ti esperamos, Señor, en todo tiempo. Ayúdanos a ser padres, esposos, hijos. Que no lloremos por nosotros mismos, por nuestra situación económica o sentimental, sino que clamemos y nos aflijamos, Señor, por los demás. Tenemos tantas personas por las cuales llorar. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Se ha salido, ¿no?